Bueno, evidentemente el gobierno nacional no tiene un plan de trabajo para impulsar esta ley y poder llevar esta ley adelante. La ley de humedales es una ley trascendente que busca proteger y dar unos presupuestos mínimos para la gestión de los humedales, que como todos sabemos son ecosistemas que están desde punta a punta de nuestro país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, y que son grandes contenedores y protectores de agua dulce, con lo cual es una decisión muy importante que lógicamente afecta muchas cosas que hoy se realizan sobre los humedales y que esta ley viene a justamente a transparentar esta situación y a ver de qué manera muchas de las actividades que se realizan se hacen de manera distinta o se dejan de hacer para proteger la vida de estos humedales. ¿Van a insistir este año con el proyecto? ¿Cómo van el 2022 en ese sentido? En primer lugar, hasta el día 28 de febrero el presidente tiene la posibilidad de ampliar el temario y vamos a seguir pidiendo que se incorpore. Por otra parte, está la posibilidad, lógicamente, de volver a presentar un proyecto. Tenemos como base de acuerdo lo que se trabajó en el marco de la Comisión de Recursos Naturales y creo que eso es un paso importante para volver a presentar y trabajar para que efectivamente podamos tener una ley de humedales en nuestro país. ¿Ven alguna puerta abierta para que se pueda incorporar ahora en este periodo que mencionabas? Bueno, depende del oficialismo. Estos temas que son trascendentes generalmente pueden avanzar cuando hay un impulso por parte de los oficialismos de turno. Bueno, en este caso el gobierno nacional lo ha planteado en reiteradas oportunidades, incluso ha sido utilizado en spots publicitarios de la campaña electoral del Frente de Todos, pero bueno, evidentemente quedó en un spot y nos quedamos sin ley. ¿Cómo impactaría una ley de este tipo en lo que es la región de Rosario y de esta zona? La ley lo que pretende de alguna manera es transparentar la situación de los humedales y en base a eso generar pautas para cuidarlos. Esa ley lo que permite es tener más herramientas. Después, lo que nosotros necesitamos es un plan de trabajo que tiene que llevar adelante el Estado Nacional con los Estados Provinciales. Y eso implica un plan que justamente implica un trabajo, que es lo que vemos que no está haciendo el Gobierno Nacional con los gobiernos provinciales y con los distintos sectores que en distintas regiones de nuestro país lógicamente perjudican a los humedales. Y eso es lo que nos preocupa, porque no solamente que no hay una ley, sino que ni siquiera se da un paso hacia adelante en la construcción de un plan y de una coordinación real para la protección de los humedales. La última, Enrique, ya es la tercera vez que cae este proyecto de ley. ¿Por qué entienden que no prospera a pesar de los años y los distintos intentos que se vienen haciendo? Porque es una decisión política que no es una cuestión de voluntarismo o de hacer títulos en los medios de comunicación, sino que de muchísimo trabajo para lograr una planificación a mediano y a largo plazo. Todos los temas que están vinculados con el ambiente no solamente necesitan estar regulados legalmente a través de una ley, sino que necesitan una planificación estratégica. Y eso requiere de un trabajo de coordinación